50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidas oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 10 de marzo. El astillero Río Santiago construirá un dique flotante para la Armada. Axel Kicillof y el ministro de Defensa Jorge Tayana acordaron que el astillero Río Santiago construye un dique flotante para la base naval en Ushuaia. El acuerdo contempla avanzar en las próximas semanas en las gestiones para que el ARS y Tandanor, los dos astilleros públicos de nuestro país, construyan de manera conjunta un buque de desembarco multipropósito y trabajen en la modernización de las MECO 140 y que el astillero Río Santiago participe de la construcción del buque polar que se está realizando en Tandanor. Vecinos del Arroyo del Pescado realizan un festival en defensa del humedal. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Este sábado 11 de marzo, quienes habitan las cercanías del Arroyo El Pescado están convocando a una actividad para visibilizar la necesidad de cuidar el humedal. Será desde las 3 de la tarde en el almacén Montes de Oca de Ignacio Correas, en calle 30 y 696. Escuchamos lo que nos dice Magali. Segundo festival por el humedal, a partir de las 3 de la tarde. Esta acción la llevamos adelante para visibilizar y concientizar acerca del valor incalculable que tiene el arroyo. Podés seguirnos en nuestro Instagram, @habitantesdelarroyoelpescado, lleno de actividades, una grilla completa con un montón de bandas que nos van a acompañar, ferias de artesanos y emprendedores de la zona, actividades lúdicas, recreativas, actividades educativas para conocer el humedal, para conocer artistas que trabajan en torno a la temática del humedal. Te invitamos a acompañarnos, a que te vengas y a que la pasemos re bien. Desde Radio Estación Sur, Corina Duarte para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Se extendió el plazo de inscripción para las becas de extensión de la UNLP. La UNLP extendió hasta el 23 de marzo la convocatoria para acceder a las becas estudiantiles de formación en extensión universitaria. Los requisitos para acceder son ser estudiante regular de la UNLP y acreditar como mínimo un año de participación en equipos de extensión. Las líneas propuestas son promoción de derechos y fortalecimiento de la organización comunitaria, educación para la inclusión, ambiente y salud comunitaria y fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria. El beneficio tendrá una duración de un año con posibilidad de renovación por otro año. Las bases están disponibles en unlp.edu.ar/reglamentosextensión y las interesadas podrán enviar dudas y consultas a programas.extensión@presi.unlp.edu.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 34. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.